¿Qué tal? Muy buenas noches, ya es martes, un bonito y precioso martes, por supuesto, antes de quincena. Estamos iniciando ya lo que viene siendo la segunda mitad del año, que nos promete mucho, nos trae mucho, pero al final de cuentas, ¿qué hacemos por ello? Vivirlo, sentirlo, tenerlo, buscarlo, gozarlo. Pero bueno, así está el rollo, así está el desgarriate. Pero bueno, empecemos ya. Yo soy Radical, transmitiendo desde Guadalajara. Yo soy Seguba, transmitiendo desde Torreón. Yo soy MacBastar, transmitiendo desde Guadalajara junto a Radicalvo. Yo soy Gabriel Dart, desde Tabasco. Hola, ¿qué tal? Soy César Franco, desde México, Distrito Federal. ¿Qué tal? Pues así como pueden observar, está con nosotros César Franco. Posiblemente alguno de ustedes realmente no sepan quién es César Franco. Igual pasó con muchos otros artistas por ahí que al final de cuentas los reconocen más bien por su trabajo, más no por su persona. Entonces, que yo creo que lo aquí lo indicado sería que César nos contara un poquito. César, ¿a qué te dedicas? Así nada más de grosso modo, como así no, ahorita nada más como presentación. Bueno, yo me dedico a cantar. Claro, me dedico a cantar profesionalmente y hace 10 años canté el opening de Digimon Adventure, de Digimon 1 y de Digimon 3 para la televisión latinoamericana, La Pequeña Lulu, y ahorita estoy haciendo traducción y adaptación de muchos temas japoneses y coreanos para presentarle a toda mi gente friki otaku a lo largo de todos los países de Latinoamérica. ¿Qué tal? En esta ocasión pues contamos con toda una celebridad entre nosotros. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical, así que agarren sus asientos. Y si no los tienen, pues no, aunque sea de pie, hínquense, siéntense, no sé, ustedes sabrán a final de cuentas. Esto es Último Continuo al aire. Nosotros regresamos. Bueno, ¿qué tal si ya empezamos con la entrevista a nuestro invitado especial? Claro. Genial. ¿Estás listo, César? Estoy completamente listo. A ver, pregunten, adelante. Ok. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este medio? Yo empecé a los 7 años a cantar. Mi papá era ingeniero de audio y grababa mucha gente importante, y desde los 7 años me empezó a llamar para cuando necesitaban coros de niños o voces de niños. Entonces yo trabajaba y me acuerdo que mi primer sueldo fue $50. $50, ya tiene un buen rato que estoy trabajando en esto. Me encanta cantar. La única parte problemática fue cuando me cambió la voz. Recordemos que a todos nosotros hay un periodo en el que nuestra voz se convierte de un momento a otro en la voz de un de un silbato desafinado. Y esa parte fue el periodo más difícil para mi carrera, porque la adaptación a mi nuevo registro me costó lágrimas casi de sangre. Fue justo cuando empecé a estudiar canto. Así es. Vaya, muy interesante. César, y dinos, ¿cómo es que te involucraste en todo esto? Bueno, en realidad las cosas fueron circunstanciales que buscadas. Como te decía, mi papá me empezó a llamar para las grabaciones, pero después tuve una total desconexión con el medio de la música y de la de la animación y de todo eso, porque me dediqué a estudiar otra carrera universitaria y me desconecté. Sin embargo, fue justo en la carrera donde decidí estudiar cuando conocí a Oliver Magaña, que fue la persona que me llamó para hacer el doblaje de los openings de la de las canciones que les mencioné anteriormente, de Digimon y de La Pequeña Lulú y de otras cosas que han salido en televisión de habla hispana. Vaya, una carrera muy extensa. Gracias a Dios. A pesar del poco tiempo realmente que he dedicado a... No a estudiar, porque he estudiado mucho canto. En realidad he dedicado poco tiempo al trabajo. Y ahorita es cuando estoy viendo los frutos de ese trabajo que sembramos hace tiempo. Exactamente. Porque pues ahorita estoy realizando una gira, como te decía, por todo Latinoamérica, cantando en convenciones de anime y de manga y de cómics y de videojuegos y todo eso. Vaya. Ok. César, además de cantar, ¿has hecho algún trabajo de doblaje? Doblaje hablado. No he hecho doblaje hablado, hermano. Tengo ganas de hacer, pero también no me gusta hacer algo para lo cual no estoy preparado. Entonces, si hay alguien que me dirige correctamente y me ayuda a que lo que haga suene correctamente bien actuado y hablado, entonces lo haría. Si no, yo mismo pediría que mejor llamaran a otro. Y en dado caso que encontraras a alguien que te instruyera y te guiara, ¿qué tipo de trabajos en doblaje te gustaría hacer? Pues... creo que lo que más me apasionaría sería anime, porque películas y todo eso como que no me emociona. Me emociona mucho hacer voces de... Bueno, hablando de películas, podríamos pensar, no sé, por ejemplo, alguna ova de alguna serie. A lo mejor puede ser, en realidad no estoy cerrado a hacer nada de eso. Yo creo que me voy a divertir muchísimo si es que llego algún día a hacer algo así. Pero cantar las partes musicales de lo que podemos ver en televisión o en cine o en internet ahora, ¿no? Sí, hermano. ¿Cómo ves? A todo esto, así como te gusta cantar intros, también yo creo que sería una pregunta básica. ¿Qué tipo de música es la que te gusta? Bueno, pues el tipo de música que más me gusta es el pop. El pop en todas sus manifestaciones, porque hay desde las baladas, hasta el rock, hasta la música dance. Yo creo que todo eso se me da de manera muy natural. Y afortunadamente es lo que más me gusta cantar. Y también, bueno, la música, por ejemplo, de animación es muy popera. Y lo que más me gusta de eso fue que las letras tienden mucho a levantar el ánimo de las personas que las escuchan. Y eso para mí es algo súper importante, escoger qué es lo que voy a decir en cada cosa que canto. ¿Cómo ves, hermano? Genial, genial, genial. Definitivamente, por lo menos entiendes perfectamente lo que es un género como pop. Tú se agarras la onda de lo que es el pop como música popular. Exactamente, exactamente. Y tiene diferentes manifestaciones. Exactamente. No necesariamente como la música pop etiquetada que tenemos actualmente. Tú sí entiendes el concepto de pop. Muchas gracias. Sí, pues precisamente cuando hice la canción de Dragon Ball Kai, el ending, me di cuenta que dentro del género pop también viene el género dance pop, y fue lo que hice cuando grabé la de Yeah Break Care, que es el ending de Dragon Ball Kai. Así es, hermano. Sabemos que te gusta mucho la música. Y la pregunta que te hacemos, ¿te gustan los videojuegos? Me gustan mucho los videojuegos, amigo. Lamentablemente, a lo largo de mi vida no he tenido el tiempo para hacerme para hacerme muy asiduo a ellos. Siempre ando para acá y para allá, trabajando, estudiando, haciendo mil cosas, y nunca he tenido la oportunidad de detenerme a jugar ya. Porque la verdad, sí, cuando hago algo, sí me gusta hacerlo muy bien. Entonces, pues he jugado algunos videojuegos, pero como siempre soy el maletita del grupo, a veces prefiero mejor nada más emocionarme de cómo juegan. Es que hay personas que juegan por internet y juegan impresionante a nivel internacional. Entonces, bueno, pues no me voy a comparar con ellos, pero sí me gusta, sí me gusta, me divierte y todo. ¿Tienes algún videojuego favorito? ¿Alguno que te haya llamado? Pues a mí me gustaban mucho los de Resident. También yo jugué uno que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, es de guerra. Híjole. Es de guerra, ¿cómo se llama el arma? Tantos que hay. Es de guerra, pero... ¿De la Segunda Guerra Mundial? No sé, amigo, me acuerdo que había que mover el ángulo de la cámara y había que mover... Híjole, es que son muchísimas cosas que hay que estar pendientes, y siempre me mataban. Y la vez que jugué con alguien súper diestro, me empezó a dar chance de aprender un poco, pero al final se aburría y me mataba. Oye, pero bueno, digo, comentándote también, para que no te quedes tan fuera del mundo de los videojuegos, también hay muy buenas opciones en consolas portátiles. Eso sería una muy buena opción, digo, dentro de lo sugerido, para que ahora sí que empieces a abarques más mercado, ¿por qué no? Sí, hermano, fíjate que a mí me emociona mucho cuando veo a la gente que está jugando, por ejemplo, lo de Guitar Hero, por ejemplo, cuando están, incluso hay videojuegos donde puedes hasta cantar. Entonces yo me emociono mucho viéndolos. Un día vas a ver, un día me voy a meter a fondo para dominar alguno de estos juegos, y también en las convenciones compartir con mis queridos gamers otakus. Sí, mira, aquel que más se emociona jugando es Radical, güey. No. Bueno, nomás tantito. Radical es el gamer más viejo que tenemos aquí. Sigue le echando piedras. No, está difícil. De mis juegos actuales, pues yo creo que de los que tengo ahorita, yo creo que definitivamente mi favorito sería Left 4 Dead 2. Un juego de para variar, de zombies. Okay. Ahorita como están duro y sabroso. Tan de moda, ¿no? Pero fíjate que lo que más me gusta no es el hecho de estar matando zombies, es el hecho de que el juego te obliga a jugar en cooperación con tus compañeros, porque si no cooperas, pierden todos. Y claro, es una cuestión muy delicada en ese juego. Hay que aprender a trabajar en equipo, porque si no... Así es. Ahora que si ya hablamos de juegos antiguos, no voy a acabar, yo creo que más bien ocuparíamos hacer una entrevista a mí. Sí, no, hazle, son 562 juegos. No, van contados. ¿Cuánto? 553. Van 553 contados de Arcadia nada más. ¡Wow! ¡Qué alegría! Oye, pues a mí me gustaría la oportunidad de mandarle saludos a mi gente que está escuchándonos. Adelante, está completamente en vivo, ¿verdad? Sí, así estamos. Bueno, completamente en vivo. Le mando saludos a mi gente de los dos Facebook, César Franco Vázquez Oficial y César Franco Vázquez, que están escuchándonos. René Cruz, Jess López, Lucas Matías, Kenta Sangetsu, Yeyito Beldandi, mi gente por acá de este lado, que están Jess Canales, René Cruz, ¿tienen ustedes la cuenta de cuánta gente nos está escuchando? No, la verdad, de George, Pedro, Draki, Lucio Draki, Isabel Agustín, Kagami Nelén, Sello, Rosiles, Kevin, Cintia, Raúl Ayala, René Cruz, bueno, pues. En general. Ándale, ¿te trajiste el directorio telefónico? Sí, guárdalo. Se autonombra la familia Franco. Ah, órale. Ya quisiéramos tener una familia así. No. Exacto, no sabes qué tapura me da de tener familia en todos los países de Latinoamérica. Es una alegría inmensa. Y mi hermana también te está escuchando, es fan tuyo, también se volvió. ¿Cómo se llama? Alma Silvia. ¡Alma! Saludos, Alma Silvia. Qué gusto que estés aquí con nosotros, pasando este bueno, esta entrevista nocturna. Aprovechando ahorita los saludos, yo también ahorita que estoy en el chat de Neo Knights, quisiera mandarles saludos a Tío Guayabito, a Madame Ale, Neo, y también mandarle un saludo especial a mi hermosa Sayacanito, que prometió escucharnos en esta ocasión, que también es fan tuya, es seguidora prácticamente. No sé si puedes mandarle un saludo a ella. Claro que sí. A ver, repíteme el nombre porque se me hizo complicado. Sí, la verdad que es un poco complicado. Es Sayacanito. Sayacanito, qué alegría que estés aquí con nosotros. Te mando un beso, te mando un abrazo. Y es niña, ¿verdad? Claro. Ok. Ya mandándole besos, ni siquiera sabía bien. Sí, es niña. Te mando un beso y quiero decirte que te agradezco mucho. Estoy para servirte. Pues aquí estoy contestando todas las preguntas que tengan, apúntenlas y con gusto les contestaré todo lo que me pregunten. Así es. No, pues muchas gracias. Así es. Gracias a todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Sí, sí. Y bueno, no sé, vámonos con la siguiente pregunta. Bueno, ya ahorita cambiando un poquito el tema de los videojuegos, César, quisiera que nos comentaras, ¿has hecho trabajos específicamente, quisiera que nos dijeras los nombres, con qué artistas de doblaje has hecho trabajos o tal vez intros y cuáles han sido? Bueno, en realidad todos los trabajos que he hecho han sido como solista. No he trabajado en mancuerna, pero... pues he trabajado en animaciones donde de hecho todos los actores y actrices de doblaje han participado, porque por ejemplo en Digimon pues todos los que doblaron ahí, lo que pasa es que tristemente cuando uno dobla la canción pues está uno solo, no están ahí los actores de doblaje y las actrices de doblaje, entonces pues hasta después me voy enterando que ellos entraron al cast, ¿no? Pero sí, en realidad he trabajado con mucha gente del mundo del doblaje. Y bueno, ahora en las convenciones pues tengo la oportunidad de compartir muy de cerca con personas tan importantes como Mario Castañeda, como Humberto Vélez, como bueno, toda la gente que andamos de gira en las convenciones. En las convenciones, la voz de Naruto, Lorenzo Fortuny, bueno, ya sabes, muchísimas gracias. Bueno, y aprovechando eso que me comentas, que están de viaje en las convenciones, no sé si quisieras contarnos, sí. No sé, alguna vivencia, algún chascarrillo que de pronto les ha ocurrido en alguna convención o entre ustedes. Algo muy agradable que, por ejemplo, pasó en una convención aquí en México, que por ejemplo nos organizaron una entrevista, una como rueda de prensa en el lobby del hotel donde estábamos todos hospedados. Me acuerdo que estaba ahí Mario Castañeda, estaban como tres actores, entre actores y actrices de doblaje, tres o cuatro, y estaba el presidente de VIP de las publicaciones de VIP. Y estaban varios ¿cómo se le llama? Cosplayers, y estaba lleno el lobby, y a cada quien nos dieron un micrófono y nos estaban haciendo preguntas. Fue una entrevista que planeaba hacerse alrededor de media hora y acabó siendo de 5 horas, porque al final terminamos todos en la mesa con cafecito en mano, platicando, se nos olvidó que estaba ahí el radio y que estaba el chat ahí a todo lo que da, y todos hablamos como si hubiera sido una fiesta, una reunión familiar. Y pues a mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando le preguntaron a Mario Castañeda que por qué no decía groserías con la voz de Goku. Y él preguntó, él contestó que él contestó, Goku no, es porque Goku no dice groserías. Uh-huh. Dijo, yo sí digo groserías, dijo Mario Castañeda, pero Goku no dice. Es más, no me sale, no podría. Y le pidieron así de favor que lo intentara. Y dijo, no, mira. Puso este ejemplo. Sí. Y dijo, imagínate a César Franco diciendo groserías. Ah, pues es lo mismo, Goku no dice groserías así como César Franco no dice groserías. Entonces, si a César Franco lo cachas diciendo groserías, entonces te aseguro que Goku va a empezar a decirlo. Y pues no, obviamente ya todos nos empezamos a reír y y acertó en realidad. Sí. Allá en Argentina me quisieron sacar, pero casi casi a golpes las groserías y no se me dio ni media. Fíjate que ahorita que comentas eso de las preguntas, fíjate que también le hicieron la misma pregunta aquí en una convención, que por qué no hacía groserías. Y dijo exactamente lo mismo, haz de cuenta lo mismo, que no puede escuchar a Goku diciendo groserías, imagínate a otro actor diciendo esto, entonces no. Y yo recuerdo mucho esa pregunta, pero porque la siguiente pregunta que le hicieron fue, Goku, ¿qué piensas de la relación que tiene Piccolo con Gohan en la serie de Dragon Ball? Entonces, se queda así como que serio y luego dice, bueno, dice la verdad. Yo, hablando honestamente, ya estoy viendo a Piccolo como un yerno. Entonces, como... Imagínate. Sí, nos sacó bastante, no. Bastante risa. Sí, no, es que tiene cada ocurrencia el buen. Y luego imagínate, estaba él y estaba, es Humberto, ¿verdad? El que es la voz de de Bart Simpson, de Homero. Homero Simpson. Estaban los dos. O sea, así que te imaginarás que aquello fue la fiesta, una de las fiestas más grandes en las que he estado, Fue impresionante. Bueno, aquí ahí disculpa que te interrumpa un poquito. Me comenta, no te apures. Me comentan por el chat que si puedes cantar un pedacito del opening de de la canción de Digimon, del primer opening. Digimon, claro que sí. A todos mis amigos les dedico este pedacito. Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte, te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Bravo. Sorprendido. Sí, estoy sorprendido. No, te la sacaste de la nada, ¿eh? No, bravo. Estoy muy sorprendido, Gracias, familia, muchas gracias. Pues aquí estoy, gente mía, para servirles, Muy contento. Ok. Pues bueno, vamos ahorita a una pequeña pausa musical, precisamente pensando en... pasando por aquí con los intros. Vamos a poner el intro de Dragon Ball GT de mi corazón encantado. ¿Les parece? Para que nos escuchen y te identifiquen a todo. Uy, perfecto. Claro. Perfecto. Bueno, pues recuerden, esto es Último Continuo. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta. Después de aquí una pequeña dificultad técnica, queremos pedirles una disculpa a nuestro auditorio. De repente ya saben que esto uno propone y a final de cuentas Telmex dispone. Pero bueno, a veces se nos sale de control esto. Pero bueno, ¿les parece si continuamos donde nos quedamos? En la pregunta 9, Calvo. Pero creo que le toca a Gabriel. Bueno. ¿Qué dijo? Bueno, señores, volviendo a la entrevista, ¿qué opinas? ¿Qué? ¿Qué pasó? Volvió un caos. Sí, se está volviendo un caos. Este, ¿quién continúa con la pregunta número 8? A ver, adelante. Bueno, sí, César. Quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el intro que más gusto te ha ocasionado cantar? ¿Y cuál ha sido el que más trabajo has tenido para... ¿Cómo para te cantar? Digo? Interpretar. Ok, el que más gusto me ha dado ha sido obviamente la canción de Digimon Adventure. Yo me acuerdo que cuando la canté estaba dando de brincos y manoteaba, y el que me estaba dirigiendo la voz se reía mucho y me decía que me calmara, que no fuera exhibicionista. Y bueno, la canción que más trabajo me ha costado fue una canción de una animación que se llamaba El Círculo de Luz, pero que nunca salió, el que hicieron el demo del doblaje y nunca se autorizó ni nada, pero es una canción muy difícil. A ver si dentro de poco la consigo para publicarla en mi canal de YouTube, César Franco, mis videos, para que todos los que estén escuchándonos puedan tener contacto siempre con todo lo que publico. Si la encuentro pronto estará ahí. Es una canción súper difícil, con un grado de dificultad inmenso. Y bueno, me acuerdo que me tardé en esa ocasión, me tardé como 4 horas en grabarla. ¡Uy, tanto! Lamentablemente no salió así. Lamentablemente no salió al aire, pero bueno, la verdad, cuando me preguntan que cuál es mi canción favorita, siempre, y no es porque suene algo, no sé, especial ni algo loco, pero en realidad la canción favorita siempre es la que estoy cantando en ese momento. Y siempre cada canción tiene como su personalidad. Vaya, una respuesta muy interesante. Sí, cada canción. Es hablo de un buen profesionalismo. Muchísimas gracias. Pues gracias, hermano. Estoy aquí para servirles, familia. Pues bueno, vámonos leyendo un poquito ahora ya con unas preguntas un poquito más filosóficas. ¿O quieres comentar algo? Adelante. No, lo que quieran. Quiero mandarle saludos nada más a mi gente que está en el chat. Muchas gracias por seguirme, familia. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Esos señores, es ser una persona grande, acordarse de la gente que está detrás de uno. Siempre es bueno y habla bien, a final de cuentas. Pero bueno, regresamos un poquito a las preguntas. Fíjate, vamos a poner un poquito filosófico. En tu opinión personal, ¿qué opinas de lo que es la influencia del anime en la sociedad? ¿Consideras que hay algo ahí? Bueno, yo creo que el anime es una herramienta de comunicación poderosísima. Entonces, depende, obviamente, mucha gente engloba el anime como una sola cosa. Y en realidad el anime no es una sola, es un lenguaje. Así como puedes decir gracias en español, puedes decir tonto en español. Son dos palabras muy diferentes que tienen dos objetivos muy diferentes. De la misma forma es el anime. El anime puede tener un objetivo totalmente blanco y puro, como lo tenía en aquella época, o lo tiene, sigue teniendo, Digimon, Dragon Ball, los animes que tenemos registrados de nuestra infancia. Pero también, por ejemplo, existe otro tipo de anime que es exageradamente violento, que hay muchísima sangre, que nosotros conocemos cuáles son los géneros de anime. Entonces, en realidad, sí es algo de una influencia muy grande, pero cada quien escoge lo que va a ver en cuanto a toda la gama que podemos tener del anime. No es necesario que un otaku se tenga que meter todo el anime de todos los géneros, ¿no? En realidad. Más bien lo veo como una herramienta de comunicación, que es genial, la verdad, a mí me encanta. Y entre genial, todo... Genial, definitivamente una manera objetiva de ver lo que es una producción. La producción no nada más como ocio en sí, sino precisamente como una herramienta. No cualquiera tiene esa visión. Y todo... yo creo que no es... Ajá, sí. No, comenta. Es una herramienta ilimitada. O sea, así como puedes llenar a las personas de amor con un anime, también puede llegar a una violencia extrema. Precisamente por eso yo en las convenciones también les digo a mi gente que cuiden lo que ven, ¿no? Porque en realidad lo han satanizado mucho el anime. Y no es que el anime sea satánico. Lo que pasa es que hay ciertos tipos de animación que tienen tendencias a cosas que no son muy convenientes para meter en la mente y en el corazón de las personas, sobre todo si son niños, ¿no? Temas tabú más que nada. Exactamente. Así es. Después de todo esto que hemos comentado, ¿qué opinas de cómo existe la comunidad otaku y gamer? ¿Qué opino de qué, amigo? ¿De qué? De cómo es vista la comunidad otaku y gamer. Yo la verdad estoy sorprendido por la manera en que nos hemos encontrado. Yo le agradezco mucho a la organización de las convenciones estar teniendo, hacer todo ese esfuerzo para unirnos. Y ver que cada día somos más, cada día estoy viendo, cuando regreso a la convención veo que hay mucho más gente, que la gente ya está encontrando una identidad como otaku, que ya hablamos como el mismo lenguaje, así seas cosplayer, cosmaker, gamer, fanduber, todas las diferentes gamas de géneros, o no sé cómo se le puede decir, todos los diferentes... Hasta otakus, los frikis son bienvenidos. Todos estamos encontrando una identificación hermosa, y a mí me da mucho gusto porque, por ejemplo, cuando les digo que griten otaku, hay personas hasta que se abrazan, o sea, están abajo del escenario y se están abrazando entre ellos. Somos una sociedad, una raza, una, no sé cómo poder decirle, muy especial, con un brillo en el corazón muy bonito, que si lo sabemos enfocar, esto puede trascender a la historia de la humanidad, y eso es lo que yo quiero, que no pase nada más como una leyenda urbana, más como que nos recuerden así como, ¿te acuerdas cuando se disfrazaban? Sino que sea como un parteaguas en la historia de la gente friki otaku que nos seguimos uniendo y seguimos tratando de que nuestra mente y nuestro corazón sigan siempre frescos y abiertos ante los cambios que está teniendo este mundo. Y no solo eso, también es la primera comunidad que tiene el corazón tan abierto que por ejemplo, yo me acuerdo cuando convivía mucho con la comunidad rockera, era muy difícil hablar de Dios, casi hablar de Dios era pecado ante ellos. Y por ejemplo, aquí en la comunidad otaku, a mí no me cuesta nada de trabajo hablar de Dios y todos lo reciben con una sonrisa y con un aplauso. Me han llegado a decir por ahí hasta el predicador friki, y pues yo me siento súper contento porque a cada persona se le da su lugar, todas las personas tenemos el respeto de otros, aunque obviamente sí hay como seres humanos muchas dificultades también en cuanto a la división de los grupos, pero poco a poquito estamos aprendiendo a perdonar las diferencias y a unirnos más. El resultado es esta gran masa de unión entre los otakus de todos los países. O sea, a mí me parece sorprendente que un otaku de Argentina puede hablar idéntico a un otaku de Perú, de México, o incluso al otaku de Estados Unidos, que aunque están en otro, que ellos hablan otro idioma, los que hablan también español tienen nuestro mismo idioma, es que somos como una raza, algo muy extraño y muy especial en la historia. Eso me parece muy bien. Es como decir la neta cuando dices la neta, que puedes opinar. Sí, por eso estamos así como no, que no, ¿qué decimos? No, pues yo feliz, fíjate, yo feliz. En cada lugar a donde voy, no me cuesta trabajo hablarle a mi gente porque la gente también sabe y entiende que yo todo lo que les digo se los digo de corazón y no finjo. O sea, fíjate que es algo tan bonito que me ha pasado, que en realidad la comunidad a la que le estoy cantando no es una comunidad diferente a mí, donde yo solo soy el cantante, sino es una comunidad que es tan parecida a mí y que todo lo que hago y todo lo que digo es como hablarles a ellos de lo que ellos mismos sienten y hacen, y eso hace una energía poderosísima en el escenario, y ellos se dan cuenta que aunque yo estoy arriba y ellos están abajo, en realidad yo lo que hago es ponerme abajo y ponerlos a ellos arriba. O sea, es como si todos los otakus fueran los artistas en ese momento y acaban gritando y brincando y cantando a todo volumen y la verdad nos damos unas divertidas impresionantes. Oye, César, y hablando de eso de que la gente se emociona, no, nunca, bueno, yo sé que te siguen muchas mujeres, ¿nunca has recibido así, no sé, alguna propuesta indecorosa? Ay, amigo. No, creo que no te lo había preguntado. muchísimas. O sea, creo que a cada lugar a donde voy, yo ya estoy preparado para escuchar mil barbaridades. Y la verdad digo barbaridades porque lo digo con una sonrisa en la boca, porque en realidad no son más que muestras de amor. Pero son muchísimas cosas. Las niñas son súper atrevidas actualmente y no solamente de boca, a veces hasta les tengo que estar cuidando las manitas. También me da mucha alegría compartir mi tiempo con ellas, porque tú entenderás, sí. me da mucha felicidad. ¿Cómo ves, hermano? No, hombre. Las risas, esas risas. Ya, es que me imagino que así de que César, hazme un hijo tuyo, no sé, algo así, no quisiera imaginarme que te gritan. ¿No? Eso es lo más decente que he escuchado en las convenciones. Oh, ¿en serio? Sí, no tienes okay. Una idea del alcance que tienen las niñas. Bueno, lo dejaremos eso a la actualidad. Al pensamiento de nuestro querido y amado y respetado público. Sí, exacto, imagínense, son cosas tremendas, pero la verdad es que sí me doy muy buenas divertidas y la verdad cuando recibo una de esas palabras o se me acercan a mí diciéndome cosas, entiendo que en realidad no me quieren faltar al respeto, que quieren tener un vínculo cariñoso conmigo y lo hacen a nivel de broma y yo me río con ellas y las abrazo y les doy besitos en la frente. Y me divierto mucho, estoy muy contento con mi gente. Hay un dicho que dice que broma en broma la verdad se asoma. Por ejemplo, Chris ahorita en el chat está diciendo que quiere un hijo tuyo. Ah, ¿de verdad? Sí. Oye. Ya les estoy dando ideas, mejor ya no digo nada. Ok, Chris, tendría que irme nadando. Oye, Sari, cambiando un poco el tema. ¿Qué personaje de anime o, digamos, de algún juego es el con el que más te identificas, que sientes que puede ser, no sé, tu ídolo o alguien a quien tú sigas mucho? Ok. Pues mira, yo tengo unas reservas muy grandes con respecto a la idolatría, con respecto a idolatrar personas o personajes o cosas, porque yo soy cristiano. En realidad, todos los seres humanos y todos los personajes tengo una como visión muy extraña de las cosas, como que incluso se han burlado un poquito de mí porque han dicho que yo amo por igual a toda la gente, sea sea sea artista, o sea persona de friki, o persona otaku, o sea personaje de animación. En realidad no es que no es que yo me ciegue y que no vea los defectos de las personas o de las cosas o de las situaciones. En realidad lo que me pasa es que la única persona a la que yo le doy honra, honor y alabanza es pues a Dios, al creador del universo, y eso me ayuda a que todas las personas que no son Dios las puedo ver como unas personas muy susceptibles de amar, y a cada quien le logro ver sus atributos. No dejo de ver también sus defectos y de perdonarlos, pero estoy en una etapa de mi vida donde estoy disfrutando cada momento que vivo y en donde a cada cosa le doy su lugar. Y por ejemplo, no dejo de admirar el trabajo de muchísima gente que me encuentro en convenciones, que están haciendo, por ejemplo, unos dibujos increíbles, que por ejemplo, a un solo mechón de cabello he encontrado hasta 30 gamas de colores diferentes. En un solo mechón de cabello, te imaginarás el talento y la dedicación de cada una de esas personas. Por ejemplo, hay cantantes excelentes entre los fandubers, entre fandubers también actores que la verdad sí podrían hacer temblar a los mismísimos actores de doblaje por la capacidad que tienen, por la dicción, por las especificaciones técnicas que tienen al hacer sus fandoblajes. Gente que canta, gente que tienen unas capacidades también para jugar videojuegos impresionantes. Estuve conviviendo con un amigo allá en San Antonio, Texas, que es el amigo campeón de un videojuego, el que yo te decía que era como de guerra. Él era el campeón, él es el campeón mundial de ese videojuego en internet. ¿En serio? Y es impresionante la manera en que pueden vivir el videojuego. Perdón. Ah, que el juego en cuestión de entonces, si es él, entonces debería ser Call of Duty. Ah, yo creo, y es que tienen sus nicks, así sus nombres de gamer. Pues yo lo conozco en persona, se llama, hasta se me está olvidando. Bueno, pero es impresionante ver cómo pueden meterse tanto al videojuego que casi viven en él, ¿me explico? O sea, tú ves la cara de la persona cuando está jugando el videojuego y él está dentro del videojuego. Es impresionante el talento. El talento que les dio para hacerlo. ya te estoy describiendo, perdón, ¿verdad, perdón, hermano? Perdón. Ah, sí, me da gusto que pienses así. Me da gusto que de la de nosotros, de la cual puedes aprender algo siempre. Sí, amigo, pues yo la verdad es muy admirable que pienses. Pues yo soy muy feliz también de que me acepten a mí con mis defectos. Y también yo se los he dicho en convenciones, que la capacidad que nos ha regalado nuestro creador, pues es la capacidad de perdonar. Porque si vivimos en esta tierra defectuosa y nosotros estamos llenos de defectos, el que no perdona, yo creo que son las personas que más sufren en esta tierra. Eso sí es verdad. Sabe bastante, muy bien de ti, la verdad. Exacto. Todos como personas hemos sufrido discriminaciones o algo así, rechazo de personas que, o sea, no son ni perfectas. Exactamente. Entonces, es que sabes que cuando me meto al chat, se activa el sonido del radio y ya no escucho nada más que el radio. Entonces, yo mejor me meto al chat. Amigos del chat, ahorita no estoy en el chat, pero al ratito me meto cuando acabe el programa para saludarlos. No se vayan. ¿Cuánta gente hay en el chat, amigo? No, hombre. Hay como 20, ¿no? 20 se me hace una poca cantidad. De veras. 20 son pocos, wow. Sí. Qué alegría. Qué alegría. Que levante la mano el jefante. Y eso que son los que están ahí, espérate que a lo mejor hay algunos que no pueden entrar, César. Hay mucha gente que te sigue, que está agradecida con todo tu trabajo, que puede reconocer la calidad de todo lo que has entregado, y que pues prácticamente está esperando, en espera de muchos trabajos y proyectos futuros tuyos, y pues obviamente que visite sus ciudades. Claro, claro, wow, no, pues yo estoy feliz de estar visitando todos esos lugares y conociendo muchísima gente. Quiero decirles a las personas que forman parte de la comunidad de César Franco, tanto en Facebook como en YouTube, que quizás se han sentido últimamente un poquito abandonados. No es que yo los esté abandonando, en realidad son tantas las cosas que tengo que hacer, es tanta la demanda de trabajo que tengo, tanto los llamados que tengo por acá y por allá, que tengo realmente muy poco tiempo para estar conviviendo con ustedes como antes. En realidad, cuando empecé, quiero decirte que yo dedicaba todo el día a estar con mi gente. Entonces, obviamente, las personas que estaban acostumbradas a ese ritmo de estar con César Franco en todo momento, y de repente que pasan días y no me ven, o de repente nada más pongo un saludito, pongo un estado, quiero decirles que por favor me comprendan, soy un ser humano solamente aquí en la tierra, no tengo extrapoderes, no me puedo dividir en muchas personas, aunque sí lo quisiera, pero quiero decirles que tengo una super memoria y me acuerdo de cada uno de ustedes todo el tiempo, están en mis oraciones, y que cada oportunidad que yo tengo para estar con ustedes, créanme que aunque esté muriéndome de cansancio, como es el caso de ahorita, estoy muy feliz de estar conviviendo con ustedes, y les mando abrazos y les mando todo mi cariño, mis oraciones, y saben que estamos haciendo una comunidad tan firme y tan leal, que les aseguro que esto va a marcar la historia. No sé por qué tengo el presentimiento de que por ahí va a pasar algo, porque ya incluso muchísimas gente de medios masivos está como volteándonos a ver, y sé que pronto va a haber algo que va a cambiar la manera en que la gente del planeta nos ve, y quizá va a haber mucha gente inspirada por nosotros para lograr grandes cosas. No se me duerman, gente linda, sigan despiertos así como están, sigan siendo niños, traten de meter a su mente y a su corazón las cosas que les convienen, porque hay cosas que no nos convienen meternos a la mente y al corazón. Hay que perdonar los defectos de los demás y aprender a perdonarnos a nosotros mismos y ser cada día mejores. Los amo, wow. Adelante, interrúmpanme porque si no, no los voy a dejar hablar. No, es que la verdad que, bueno, yo particularmente estoy muy entretenido escuchándote, Yo te agradezco mucho el hecho de que tú nos dijiste desde el principio, ¿no? Yo me suelto hablando, cosa que, pues yo digo que a la gente le encanta, sobre todo que la gente entiende tu trabajo, pero que valora cuando estás con ellos, porque saben que es un esfuerzo muy grande que tú haces, y todo el mundo se siente agradecido por eso, por la gran persona que eres, César. Muchísimas gracias, pues yo estoy súper contento. Ahorita me entró como una inspiración así muy muy muy bonita de por ejemplo de las personas que han estado desde el principio conmigo, por ejemplo a el Rolinga, que él fue de mis primeros amigos en YouTube, desde que yo tenía mi canalcito de YouTube donde subí por primera vez el opening de Digimon, nada más el opening, el que grabé en VHS, lo subí, y inmediatamente tuve un amigo argentino, y él está hasta ahorita, después de que creo que casi dos años y medio, y porque yo empecé a trabajar en convenciones hace un año, o sea, tengo un año cuatro meses de estar trabajando en convenciones ya, pero hace 2 años yo abrí mi canal, y la verdad nunca pensé que fuera a tener ese impacto en la gente y esa trascendencia después de 11 años. O sea, yo veo, por ejemplo, como las personas en una convención donde voy por primera vez, les anuncian a César Franco, no conocen a César Franco, me ven así con cara de extraño y así con cara de estoy aburrido, a ver si me quitas tú el aburrimiento. Y de repente les digo cosas, se empiezan a poner de pie, se paran, y cuando empieza la canción de Digimon Adventure empiezan a brincar, hay gente que ha empezado a llorar, empiezan a temblar, empiezan a levantar las manos, sacan inmediatamente su celular para grabar, no importa la calidad de lo que se grabe, ellos quieren tener un recuerdo de que me tuvieron ahí enfrente. Y al final, colas interminables, quiero decirte que he estado hasta más de 5 horas firmando autógrafos, que en realidad a mí no me gustan mucho los estereotipos artísticos, aunque he vivido toda mi vida rodeado de ellos. Por ejemplo, la firma de autógrafos, por ejemplo, la palabra fan, todo eso. A mí me gusta mucho romper con esos estereotipos. Y yo más bien a la firma de autógrafos le llamo convivencia con mi gente, donde, por ejemplo, yo les pido un abrazo y de repente me abrazan. O por ejemplo, hay gente que me dice que me ha dicho que he sido su única compañía cuando la televisión estaba prendida y ellos estaban enfermos. Y fui parte de, mi voz fue parte de su rehabilitación de enfermedades. O por ejemplo, personas que me han dicho que estaban a punto de suicidarse cuando les llegó de repente la letra de la canción a su mente y evitaron hacerlo. Entonces, son una cantidad de vivencias increíbles que la verdad yo me siento el artista más afortunado sobre la tierra, porque más que fans, lo que tengo cerca y conozco cada día son muchísimos amigos. Y ¿sabes por qué te digo amigos? Porque todos se van dando cuenta de que yo soy tan ser humano como ellos y que de repente pues hasta llego a fallarles, como por ejemplo lo que te decía, las personas ahorita que se sienten un poquito abandonadas ahí en mis sitios electrónicos, que en realidad ellos saben que yo no los abandono por quererlos abandonar, sino por tantas cosas que tengo que hacer. Pronto ya vamos a tener ese videoclip que tanto les he prometido y más canciones. Quiero comentarles algo que no les había comentado a toda la gente que está ahí. Oh, tenemos una exclusiva. Sí, es algo que no había comentado en ninguno de mis lugares electrónicos, porque a veces me hago mucho el valiente, sí. y no digo cosas. Fue allá en Mérida, en la Cenca, es una convención, cuando yo tuve, me dio una ronquera, amigo, impresionante. O sea, yo creo que hasta ahorita estoy saliendo de esa ronquera. Me quiso dar una infección brutal en la garganta que he estado yo resistiendo con alimentación, con ejercicio, con vocalización, y afortunadamente ya salí de ella. Por eso no he grabado últimamente canciones. Quiero decirles que yo creo que ya la próxima semana voy a empezar a grabar ya todas las canciones que tengo rezagadas. Entre ellas tengo todavía canciones de Dragon Ball, hay algunas ahí de Caballeros del Zodiaco. También tengo canciones de Lark and Ciel que me han estado pidiendo, de Naruto, o sea que trabajo para largo tienes. Tengo trabajo para de aquí a fin de año. A que se acabe el mundo. Sí, por eso, fin de año. No se va a acabar. No. Pues mira, aprovechando ahorita, hablamos de fans, pues quisiéramos darle la palabra a la hermana de nuestro compañero Gabriel. No sé, Gabriel, si a ver, quiere. Encantadísima, dice que eres una gran persona, muy sencilla. Que nunca cambies y que Dios te bendiga. ¿Y no puede hablar ella? No, es que está en el chat de Messenger conmigo, ¿no? Pero sí te está escuchando. Ah, o sea, ella no está contigo, ¿verdad? No. Yo pensé que iba a hablar. Y yo también, el que le mando saludos, que le mando besitos, que es lo máximo, ¿eh? Que la quiero mucho y que gracias por su sensibilidad. En realidad, la relación entre dos personas no solamente es que alguien pueda decir cosas lindas, sino que la otra persona tenga la sensibilidad para recibirlas de la manera correcta, porque también alguien puede decir cosas muy lindas, pero la persona que está escuchando puede decir, es que me quiere hacer la barba para caerme bien. Y cuando lo recibimos de la manera correcta, es cuando verdaderamente se hace la energía de la unión, la amistad verdadera, ¿no? Y sobre todo que pues todas estas palabras han captado que las sudo, ¿me explico? No las estoy buscando ni las tengo apuntadas en un libro. En realidad es algo que estoy sudando y que me da mucha alegría poder compartir con mi gente. Bueno, entonces, bueno, ahorita vámonos por lo pronto a un pequeño corte. Y recuerden, este evento es patrocinado por Último Continuo, el blog diferente sobre videojuegos. Regresaremos. A jugar. ilusión. Sueña siempre, sueña, intenta y así pronto triunfarás. Contigo en ti lo lograrás, no pares de correr. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Patrocinadores al por mayor. Tenemos de todo, afortunadamente, aquí en Último Continuo. Recuerden, visiten la página si quieren hablar de videojuegos, quieren saber las noticias de lo que acontecen también en el mundo de los videojuegos. No olviden echarse una vuelta a www.ultimocontinue.com. Tenemos de todo, tenemos comentarios, tenemos mentadas, también las aceptamos. Regalos. Bueno, que no las queremos ya es otra cosa. Regalos, retas. Regalos también, de repente hay de todo. Así es. De todo, de todo. Pero ahorita por lo pronto, lo que nos importa, el motivo de esta noche, el motivo de esta reunión, César Franco está con nosotros por si alguien no se había enterado. Hombre, nadie. Pero bueno, vamos a continuar con todo esto, que la verdad la noche es, la verdad, simplemente se me hace corta para este momento, que en lo personal, tan agradable, me la estoy pasando muy bien contigo, César. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Todo, Ray Calvo, todos nos sentimos agradecidos. Yo muy feliz aquí de estar con ustedes. Pues bueno, vamos a seguirle, que esto es buffet y hasta que se acabe. Pues bueno, continuando con las preguntas y entrando precisamente en eso, no tanto como la idolatría, sino como más bien tu favorito. Y hablando precisamente de favoritos, ajá, ¿cuál podríamos decir que es tu anime favorito? Mi anime favorito es Digimon. El Digimon no, y el segundo lugar no es cierto. Es Dragon Ball. No es cierto, ¿a poco? No, dime. Sí. Pues la verdad es que son varios. Por ejemplo, si hablamos así en orden cronológico, a mí acabo de terminar de ver ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Yo los dejé de escuchar un momentito. Ok. Acabo de terminar de ver la serie Remy, que la verdad está increíble. Me encanta Remy. Me encanta pues es que son muchos en realidad, pero sí, como favoritos son dos, Digimon y Dragon Ball. ¿Y por qué Dragon Ball? Híjole, no debí haber preguntado. Yo sé por qué. Ya sé por qué. Tú lo sabes bien. No, pero bueno. Mira, en realidad, sí. En realidad Dragon Ball es una serie que ha tenido el poder de educar a toda una generación o dos generaciones. Ha infundido muchísimos valores que lamentablemente por la mala educación de la sociedad se estaban perdiendo. Entonces, afortunadamente, la gente que vimos Dragon Ball hemos como renacido a cierto tipo de valores, como la lealtad, como la unión, la fuerza, el amor, el defender a quien amamos. O sea, de alguna manera, esa serie y otras series también nos traen de regreso valores que ya se habían perdido en la sociedad. Bueno, ¿a poco no, hermano? Me parece que aquí ninguno de los del staff es tan fan como yo, yo porque sí, yo sigo viendo Dragon Ball pese a tantos años. O sea, yo te puedo decir que sigo disfrutando cada capítulo como si lo hubiera visto, no sé, como si lo hubiera visto cuando la primera vez que los ves. Es tanto mi gusto por la serie que me puse a buscar los capítulos en alta definición y los encontré gracias con doblaje latino. Hay por ahí un trabajito mexicano muy bueno. Pero la verdad que una serie muy buena. No, no creo que sea también tanto como yo, porque más que tú sí. Por ahí también yo también disfruté muchísimo Dragon Ball, al grado que yo sí me aventé un fanfic por aquellos años mozos. Me aventé un fanfic que te lo llamé Dragon Ball. Ah, dale pues. De recién que empecé con esto de lo del calvo, de hecho era un fanfic donde por fin estaban casándose esta Lanch y Ten Shin Han, y en la boda estaban invitados todos los pelones de la serie. Estaba Nappa, estaba Roshi, todo así que me aventé uno de todos los pelones. Solo Dios sabe dónde quedó ese trabajo. Bueno, entonces como veo que todos somos fans, levantemos la mano para formar una Genkidama. Demos nuestra energía a Goku. Eso, que ahorita debe estar peleando por nosotros. La Genkidama más poderosa. Bueno, entonces... Wow, no, pues yo feliz. ¿Quién sigue? A ver, muchachos. Gabriel, ¿andas por ahí? Y aquí sigo. A ver, Gabriel. O creo que me voy a perder este evento. Bueno, César, ¿y cuáles son tus hobbies o pasatiempos favoritos o algún pasatiempo que tengas? Mi pasatiempo, mira, en realidad soy una persona súper extraña, hermano, porque una vez me preguntaban que me estaban diciendo una persona que estaba muy aburrida. Y a mí me dio mucho enojo que estaba aburrida y me dio enojo. A veces nos da enojo porque no comprendemos a la otra persona. Entonces, en vez de enojarme en realidad y demostrarle mi enojo, le pregunté: oye, pero ¿qué es estar aburrido? En realidad nunca he sabido lo que es estar aburrido. Mi pasatiempo es todo, amigo. Cada cosa que hago es mi pasatiempo. Sí. Mira, por ejemplo, ahorita mi pasatiempo es estar con ustedes. No, gracias. No sabes qué bonitos momentos. Son 2 horas casi, para mí se han pasado como 5 minutos en realidad. Yo disfruto apasionadamente cada cosa que hago. Por ejemplo, antes de entrar con ustedes, hice una hora de cardio en mi escaladora. Wow. Y ese fue mi pasatiempo, o sea, una hora de cardio así a todo lo que da, sudando como loco, y después de mi hora de cardio, que fue mi pasatiempo, fui, llené una botella de agua de 3 litros y ya me estoy tomando mi botella de agua, y esa botella de agua es mi pasatiempo, ¿me explico? Entonces prácticamente en realidad, cualquier cosa la disfrutas. Cualquier cosa, yo creo que todos tenemos la capacidad de disfrutar cualquier cosa que hagamos mientras el corazón esté en paz, ¿no crees, hermano? Pues sí, desgraciadamente, bueno, mucha gente al parecer como que no, como que piensa que eso de que disfrute uno cada cosa o cualquier detalle, es decir, desde el hecho de sorprenderse, piensan que uno es, no sé, a lo mejor inmaduro o que vemos la cosa como si fuera algo malo. Pero verdaderamente es que... ¡Ah, muchacho! ¡Vibrador! Ya lo solucioné. O sea, yo te puedo decir que es un privilegio, es algo por lo que debemos estar agradecidos, que seguimos disfrutando las cosas como si nunca lo hubiéramos hecho. Las cosas más sencillas de la vida son las más valiosas. Y créeme que yo lo que quisiera es tiempo para disfrutar más cosas. Tiempo. De repente mi sufrimiento mayor es quedarme en medio de mi pasillo y decir, a ver, tengo muchos mensajes que contestar en la computadora, pero también no me he bañado. Pero también estaría muy rico dormirme otros 20 minutos. Pero también si me duermo 20 minutos voy a perder este tiempo. Y estoy así paralizado de que tengo tantas cosas que hacer y que pensar que tengo que ponerle un orden a eso. Y mejor lo que hago es hincarme y decirle a Dios, Dios, ayúdame a poner en orden esto. Porque si no lo pongo en orden voy a terminar sin hacer nada. Y nos ha pasado, ¿a poco no? Cierto. A veces son tantas las cosas que tienes que hacer que terminamos haciendo nada. Así es. Entonces, Ya cuando llega la paz a mi corazón es cuando llega el enfoque, y entonces ya digo, a ver, prioridades, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? pum, y voy haciendo ya una cosa por otra. Y créeme que así es como rinde no solo el día, rinde la semana, rinde el mes y rinde el año. Aunque te voy a decir que cada vez que pasa más el tiempo, los años se me hacen más cortitos. Vaya. Vaya, no, hombre. Sí. Muy rápido llega. Llega mi cumpleaños muy rápido. O la Navidad llega muy rápido también. Ah, que por cierto, bueno, yo sé que la pregunta va a ser obvia, a lo mejor para muchos de tus seguidores, pero igual no está de más para recordárselos. ¿Podrías decirnos qué día cumples años? Ah, yo cumplo el día 9 de enero. 9 de enero, ok. 9 de enero. Para que lo noten, fans, por favor, seguidores de César. Que yo sé que a lo mejor ya saben que cumple el 9 de enero, pero... Sí, para que... No sabes, ¿sabes cuánto tiempo me tardé en responder todos los mensajes del día de mi cumpleaños? Como una tres semana. Meses. ¡Oh, en serio! Tres meses. Sí, hubo personas que les llegó mi gracias, les llegó 3 meses después, hasta les dio risa. Ya ni siquiera me dijeron de nada, les dio risa nada más. Pero bueno, yo digo que se han sentido agradecidos porque les respondiste a pesar de que haya sido un mes después, casi. Sí, aunque 3 meses, amigo. Ah, oh, perdón, 3 meses, oh, Dios mío. Es una locura. ¿Sabes cuántos mensajes me llegan todos los días? No. Alrededor de 2000 mensajes. Uf. 2000 mensajes. Oye, ¿por qué no tu servicio de telemarketing? Yo creo que hasta te sale una lanita. Eso sería bueno, hermano, eso sería bueno. Sí, obviamente, pues tengo que ya elaborar métodos para poder contestar 2000 mensajes diarios. O sea, órale. es una locura. Y hay mensajes que pues ya no contesto. Por ejemplo, hay cosas que son solo comentarios, ¿no? Uh-huh. Comentarios de, ¡ay, qué padre tu foto! Entonces ya yo espero a que se den más comentarios de ese tipo. Y al final ya les pongo yo muchas gracias por tus palabras y le pongo me gusta a cada uno de los comentarios, por ejemplo en el Facebook, ¿no? Entonces sí, más o menos estoy elaborando ya métodos para no pues no estar las 25 horas del día de 24 contestando mensajes, ¿no? No, vaya, pues pues yo digo que todos tus seguidores se han de sentir muy agradecidos con el hecho de que pues te das tu tiempo para responder cada uno de los miles de mensajes que recibes diariamente y pues que valoran ese detalle, ese acercamiento que tienes con ellos, aunque sea por un mensaje vía internet. Por decir. Sí, hermano, pues yo lo único que quiero es que ellos se den cuenta que tengo disposición para contestarles y para estar con ellos. Lamentablemente no podemos tener la relación tan cercana como quisiéramos, tanto ellos como yo. Sin embargo, quiero decirte que sí tenemos una relación muy cercana, porque estoy seguro que al tenerme... ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? No, perfectamente. Como que se corta. Sí, perfectamente. Que al tenerme en su iPod o al tenerme en su celular o al tenerme simplemente en su computadora, estoy seguro que sienten mi presencia ahí. Y más que eso, yo cada canción que canto siempre le pido a Dios que Él les hable a las personas a través de mí para que puedan entender muchas cosas que el mundo no nos enseña. Porque el mundo siempre tiene, es muy tendencioso y siempre tiende a destruir nuestra autoestima y a separarnos y a hacernos como robots para que obviamente seamos mucho más controlables. Esa es la tendencia del sistema mundial, hacernos personas exageradamente controlables. Vaya, César. También es parte de la costumbre de la gente, porque tienden a etiquetar a la gente, tienden a etiquetar las cosas porque lo encuentran más fácil de identificar. Haciendo una etiqueta que realmente viendo a un individuo. Exacto. Ajá. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues lamentablemente hay muy pocas personas que tienen conciencia de eso y se dejan llevar por la corriente del mundo, ¿no? Que es que, pues, hacer corazones metalizados, ¿no? corazones que ya no sienten absolutamente nada. Cierto. Y que solamente luchan por sus propios objetivos y les importa un comino el sufrimiento o el dolor de los demás o la necesidad de los demás. O sea, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y cada día, lamentablemente, vamos viendo un mundo cada vez menos personalizado, más triste, más separado, más rudo, ¿no? Uh-huh. Sí. No, bueno, pues César, cambiando a la siguiente pregunta, bueno, ya ahorita nos platicaste de tus proyectos a futuro, que los tendremos hasta por mucho tiempo. Hasta que se acabe el mundo. Hasta que se acabe el mundo. Por lo menos el 21, por lo menos 21 de diciembre de 2012. Por lo menos. Pero la pregunta que yo quisiera realizarte es, sé que como cantante, pues obviamente hay muchos trabajos que a lo mejor no puedes realizar por X o Y razón, o que como bien comentabas tú, pues desgraciadamente se cancela o se da de baja el proyecto. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? ¿Cómo les va? Muy contentos aquí, disfrutando de estos momentos con nuestra gente. Oh, sí, bueno, yo estoy aquí platicando con el chat con algunos que están contentos con que César se haya dado el tiempo para estar en el programa y para contestar algunas preguntas que inclusive algunos desconocían. Así es. Oye, por cierto, y siguiendo con las preguntas, por aquí también sale una por curiosidad, así por pura curiosidad, sí, aunque posiblemente te suene un poquitín agresiva, pero ¿cuál es el intro que siempre te hubiera interpretado? ¡Esa era mi pregunta! Interpretar? ¡Oh, qué genio! Pues te dije. ¡Qué genio! Por eso sonó agresivo. No, ya me sentí. A ver, deja desconecto y vuelvo a conectar. No. Así déjalo ya. No te preocupes, no pasa nada. Perdón, es que se me salió, disculpa. Ve, mire, ya en el chat están recomendando Dalai, tranquilo. Dalai. Sí, es lo que estaba leyendo. Bueno, pero pues... sí, ¿cuál sería el que te hubiera gustado, así que fuera, además, obvio, te gustó, tenemos bien claro que el de Digimon es de tus favoritos, y así cada uno de los que interpretas, pero así, particularmente uno que hubieras querido tener tú? Me hubiera gustado cantar la de Pokémon 1. Tengo que atraparlo, Pokémon. Nuestro destino es vivir. Esa me encanta, sí. Me gusta mucho sí. Me gusta mucho también la de... Es un ending. Es Ángeles Fuimos. Hombre, casi me hace sacar la Pokébola de mi bolsillo. Oh. Exacto. Me encanta ese ending. Por ejemplo, me gusta... Ay, me hubiese encantado cantar todas las de Digimon. La de Digimon 2, que se llama Target. Ajá. Volvemos a empezar. Me hubiera encantado cantar esa. La de Digimon 4. Fíjate que mi voy a balconear a mi productor. Ajá. Porque cuando le ofrecieron grabar la de Digimon 4, no aceptó. No aceptó porque le daban muy poco dinero. Ah. Precisamente eso te iba a preguntar, entonces, que por qué no las cantaste. Entonces me la perdí. Sí, créeme, fíjate, mira, Digimon 2 no la canté porque mi productor andaba en el extranjero. Uh-huh. Y entonces pues se la dieron a alguien que es muy experimentado en cantar openings, ¿no? Sí. Que es Ricardo Silva. Digimon 3 ya regresó mi productor y sí hubo buen dinerito para la producción del tema y todo. Uh-huh. Y pues gracias a Dios hice yo también Digimon Tamer. Y luego pasó que no, había, no hubo nada de presupuesto casi para Digimon Frontier. Y lamentablemente ya no canté ese intro que me, la verdad, tanto el intro como el ending me rayan, me encantan. O sea, la letra de fuego ardiente dentro de mí, mi mirada está en el horizonte. La decepción huyó, llegaré a la meta. Se cumplirá, lo sé, el futuro un triunfo. No me depara, nada se interpondrá. La debilidad se esfumó, ardiendo está la llama al fin. La victoria me pertenece ya, el fuego habrás de tener. Con invencible corazón tuyo será. Está increíble esa letra, me encanta. Paraíso fue... Ah, mira, están apenas lo estaba escribiendo. Ya, poniendo todas las letras. Sí, exacto. No, pero sí. De hecho soy un vicioso de cantar y más de las canciones de intro. Son canciones tan hermosas que yo me la pasaría cantando y cantando y cantando una y otra y otra y otra. No sé si ya escucharon el tema de Bleach, creo que es de una película, Zen No Yoru wo Koete, que se llama Mil Noches Más. No, a mí no me suena. Bleach. Híjole, es una de las canciones más bonitas que he cantado en mi vida. Está hermosa esa canción. Pronto la van a tener ya publicada. Porque, les informo que es el primer videoclip que van a hacer ya con personas. Todos los videos que he puesto casi en mi canal han sido con animación y todo eso. Este ya lo van a hacer con personas. Y pues voy a salir ahí yo cantando como en un show. Y de hecho las primeras tomas las hicieron en la TNT. Cuando me presenté ahí, hice el playback. Precisamente les expliqué que para un videoclip hay que hacer playback para que se pueda sincronizar la voz con con la imagen. Entonces ahí fue, hicieron las primeras tomas. Luego acabo de grabar la segunda parte en un teatro hermoso que la verdad yo agradezco a la empresa que me está ayudando a hacer este video, más bien que la que lo está haciendo, que se llama DJ Medios. Les agradezco mucho todas las facilidades que me están teniendo para hacerlo. Y nos falta una tercera parte que va a tratar ya de como de la historia, como de mí hablando con una niña. Varias cosas que van a pasar ahí en ese video. Pero muy contento, estoy contento. Me siguen cantando. Uy. Sí, siguen cantando. Sí, le están pegando ¿no? Duro. No sé, a veces sí. Le están pegando duro. Es todo un dilema porque no la verdad no sé si escucharte a ti o la abrumadora respuesta de tus seguidores, está bravo. Ah, son maravillosos, mi gente es maravillosa, tiene cada uno su propia personalidad y a pesar de que cada quien tiene su propia personalidad, han sabido unirse. Imagínate el halago, el honor, la alegría que me da que, por ejemplo, puedo conocer una persona tan diferente a la otra y que al final se llevan bien. Ha habido peleas muy fuertes entre la gente que está conmigo, pero afortunadamente siempre tienen la manera de llegar a acuerdos. Siempre la bandera que yo esgrimí desde el principio, la espada que yo esgrimí fue la espada del perdón. Y no sé si han escuchado ustedes la canción de Ding Dong Dang de Naruto. Tanto esa canción, ¿no? Como... es de la película. La canción de Ding Dong Dang justo habla del perdón, y la canción también de El motor del amor también habla del perdón. Precisamente esa palabra es la que nos ha mantenido firmes y unidos a pesar de que ha habido muchos intentos de homicidio contra mi comunidad, Wow. Hay muchas personas que no les ha gustado que desde que yo entré al medio friki otaku, han habido cambios muy buenos y hay gente que no le gusta, siempre la habrá. Sin embargo, gracias a que mi gente ha aprendido a perdonar y a olvidar y volverse a unir, hemos permanecido firmes a pesar de las tormentas. Bueno, hablando de permanecer, César, la gente está muy agradecida de que sigas aquí en el programa. Le está encantando, como te dije hace rato, escucharte y que nos sigas compartiendo todas tus experiencias o vivencias. Pues a mí también está. Sí, sí, sí, amigo. Intentos de homicidio, pregunta Elro. Así como lo digo, intentos de homicidio contra la comunidad que Dios me ha regalado, que son ustedes, inventando chismes, inventando cosas horribles, haciendo grupos. Se han hecho grupos en contra de lo que yo estoy haciendo, que afortunadamente no han encontrado la manera de destruirme. Y afortunadamente, gracias a esos grupos, he recibido muchísima promoción. Muchísima promoción. Justo cuando están las tempestades más fuertes es cuando más han subido mis números de suscriptores y de gente que ha llegado a mi vida a formar parte firme de la comunidad de César Franco. Del virus C, dice aquí, la francomanía nos llega al corazón. Definitivamente, las malas noticias corren rápido, pero las buenas llegan solitas y acompañadas de muy buenas cosas. Exacto. Así es. ¿No? Pues estoy muy contento. Así es. No sé, mira, yo creo que sería arriesgado pedirle aquí al público conocedor que nos está escuchando alguna pregunta que te quieran hacer, pero creo que llevan siguiéndote tanto tiempo que yo creo que hasta saben de qué lado masticas cuando comes. Pues yo espero que sí. A ver, si quieren hacerme alguna pregunta, vamos a esperar a que alguien por ahí se le ocurra algo. Hombre, no hubieras dicho eso, ahorita van a postear como 20 preguntas cada uno. Ahorita van a empezar a todas sus preguntas. No, es que también recuerda como artista, ahora sí que déjame colgarte la medallita. Como artista tienes el deber del fanservice. Ok, bueno, pues aquí estoy para el fanservice. Lo que pasa es que el fanservice se me hace una palabra muy chistosa, me da mucha risa. Porque me han contado que hay de fanservice a fanservice. Bueno, ya salió la primera pregunta. Pregunta el Rolinga 77, que si te parece que está bien loco. El Rolinga, al tener tanto tiempo estando conmigo, estoy seguro, Elro, que estás loquísimo, hermano. Estoy seguro y me da mucha alegría tu locura. Bueno, y dice César. ¿Qué? Perdón. Es que era una pregunta que puso Chris, creo. Dice, César dijo una vez que sirva de ejemplo. Todo lo que hagas, hazlo lo mejor posible. Finalmente tu interés y tu trabajo te va abriendo las puertas. Ah, muchas gracias, Chris. No fue una pregunta profunda, es una cuestión muy bonita. ¿Desde cuándo has hecho convenciones? Mi primera convención fue el año pasado en la TNT GT4. Esto fue en febrero del año pasado. ¿Qué le hizo César a Brackets después de que tomó la foto dormido? Es que mi representante me tomó una foto dormido y la publicó. Ah. Una foto que ya le habían estado, mis fans ya le habían estado pidiendo. Y por fin se les dio. Y entonces, bueno, mi representante puso que no sabía cómo iba yo a reaccionar. La verdad, nada, Yoshimo, no le hice nada, nada más me dio risa, me dio mucha risa porque la verdad ustedes tuvieron la culpa de que no le hiciera nada por todos los comentarios tan bonitos que me pusieron ahí en esa foto. Bueno, aquí pregunta alguien que si lo adoptarías. Si lo adoptas. Claro, hermano, claro que sí. Tú ya sabes desde el principio, amigo. Desde el principio adoptadísimo. Yoshimonito se puso, Yoshimonito Franco. Él al principio tomaba mis canciones, no las de anime, tomaba mis canciones cristianas para hacer videos, y la verdad han tenido muchísimo éxito sus videos con mis canciones cristianas. Órale, pues fíjate, canciones cristianas. Ahora pregunta de mi parte, ¿nos podrías dar, hermano, una muestra? ¿Una muestra de una canción cristiana? Sí, sí, sí, ¿nos cantarías un poco? Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, esta canción, dice, ya no hay salvación para esta gran decepción, solo un grande dolor y esta desesperación. Difícil si todo parece estar mal, mejor renunciar si alegría no hay, ya no hay ni una luz. ¿Cómo poder terminar? Y te asalta el temor, el suicidio lo va a ser peor. Recuerda que Dios sabe lo que pasó y sintió tu dolor, pero Él ya lo venció. Todo este tiempo te ha esperado, solo créele, solo llámale, rescate por ti el apagado, con su sangre, con dolor para que en ti no duela más. Es una parte de la canción. Oh, bravo, todo este tiempo. Bravo, no, no, bravo, no, bravo, no, no, bravo, bravo, bravo, bravo. A ver, déjame, voy para la religión de allá, espérate. Para la religión. No, fíjate. Ay, como sea, pero es como sea. Pero fíjate que como se ha mencionado. Mencionaste una palabra que es clave en todos los, en todas las cosas que yo digo, porque soy una persona también muy especial en eso. Uh-huh. Fíjate que no tengo religión. Uh-huh. Religión viene de la palabra latina religare, que quiere decir que habla del intento del hombre para acercarse a Dios. Uh-huh. Y quiero decirte que Jesucristo no es una religión, Él es una persona que murió y resucitó, ahorita está vivo. Uh-huh. Pero Jesucristo fue diferente a las religiones, que es el intento del hombre para acercarse a Dios. Jesucristo es la iniciativa de Dios para acercarse a los hombres. O sea, es completamente al revés a una religión. Lo que yo tengo es una relación personal con Dios, que es el creador del universo y de todo lo que hay en él. Y afortunadamente, y gracias a esa percepción que tengo de Dios, no soy una persona religiosa. No soy una persona asustada, no soy una persona que se la pasa señalando a las otras personas como suelen hacerla la gente religiosa, que dicen es que es pecador, o es pecadora, o ¿sí me explico? O es un fornicario, ¿sí me explico? ¿Cuántas veces no lo hemos discutido Calvo y yo sobre esas cosas? Exactamente, entonces al final quiero decirte que ninguna de las personas que estamos parados en la tierra merecemos el cielo. Todos somos igual de pecadores, igual de cochinos. Así sea el mismísimo Papa, ¿cómo se llama el Papa este último? Benedicto. Ese mismo Benedicto es igual de pecador ¿sí me explico? Que todos nosotros, todos somos iguales. Pero lo único que puede hacer la diferencia es la palabra fe. Las personas que creemos que Jesucristo vino a la tierra para pagar el precio de nuestra maldad son aquellos que vamos a que tenemos un poquito más de gracia delante de los ojos de Dios, y no es que seamos mejores ni peores. Lo que pasa es que, bueno, la palabra de Dios dice que la salvación es por fe, y lo único que necesitamos para acercarnos a Dios es eso. No necesitamos buenos actos, ni necesitamos ser buenos, ni necesitamos ser perfectos para hablarle un día a Dios y que Él nos responda. Y bueno, no voy a hacer un discurso muy grande de esto. Lo que yo quiero en realidad es que sepan quién soy en mi corazón, y que trato de ser cada día mejor para mi gente. Definitivamente eso es lo que hace realmente grande a alguien, su capacidad de perdonar, su capacidad de amar. a pesar de todo, porque al final de cuentas, somos hombres, somos personas y merecemos atención, merecemos respeto, pero sobre todo nos debemos amor a todos, perdón, el escucharnos. Es correcto. Así es. Y el amor sale por la boca y entra el cuerpo por el oído. Así es. Por ejemplo, yo ahorita que estoy escuchando los ronquidos de Gabriel, lo perdono. Lo perdono. No, estoy bien atento. No, es que así es Gabriel, de repente se desaparece, pero aquí sigue. No, amigo, es broma, Gabriel, es broma. Aquí sigue. A lo mejor se pone a jugar no sé. El Aynor. Y luego después regresa. Pero aquí sigue. Bueno, ¿les parece que hagamos corta y parece que ya regresaron aquí las preguntas? Ah, sí, bueno, vamos a una... pausa. Más preguntas. Ah, bueno, como quieras, César. Una pequeña pausa. Vamos a... Tú dinos, César. Ahora sí, como dicen normalmente, como quieras, quiero. Ay, güey. Ok. Pues mira, vamos a leer esta pregunta. Dice, espero que andes excelente todos los presentes seguidores tuyos. Pregunta, dice, si alguien de tus fans te pediría que le hicieras una canción para recuperar a alguien especial, ¿se la harías? Pues claro que sí, claro que se la haría. Claro que sí, nada más sería cosa de ponernos de acuerdo qué canción y cuáles son específicamente las cosas que pasaron en esa relación para poder buscar argumentos y se logre el perdón de los sucesos. Pues ahí lo tienes. Bueno, adelante, vamos a hacer esa pausa. Bueno, vamos a hacer esta ligerísima pausa. Es muy corta porque desafortunadamente no pude bajar el intro completo. Vámonos ahora sí con Butterfly o Mariposa, como la conocen normalmente, nada más que pues desafortunada o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, es la versión corta, la del intro de la serie. Nosotros regresamos en un momento. Y recuerden, este evento es patrocinado por Zucaritas. Hará un tigre de ti. Saludos a Yacanito. Bueno, no sé ustedes, creo que el tiempo se nos pasa volando. ¿Quieren comentar algo más? ¿Quieren responder más? ¿Quieres responder, César, más preguntas de tu público amado? Bueno, antes de... Sí, lo que ustedes quieran. Yo estoy aquí para servirles, hermano. Bueno, antes de que pasemos nuevamente con César, como bien saben, el programa de último de radio de Último Continuo solo se transmite los días martes, a partir de las 10:30 a las 12 de la noche. Ponemos ese horario por cuestiones de que, pues, de que nos acomodemos, de que Radicalvo ajuste opciones, pues ponemos esa hora, ¿no? 10:30, aunque normalmente deberíamos empezar un poquito más temprano, pero a las 10, pero para quien nos quiera seguir escuchando, recuerden que Último Continuo no solamente proporciona noticias, también ofrecemos análisis, ofrecemos novelas. Bueno, en lo de novelas aquí nuestro compañero, nuestro gran amigo Gabriel está a cargo prácticamente. También tenemos regalos que por ahí no son muchos todavía, pero hacemos lo que podemos. Y bueno, quisiera compartirles la reflexión de esta semana, ya que como bien saben el día domingo es el Día del Padre. Entonces, como no va a haber oportunidad de transmitir el día domingo, no sé qué piensen, no sé si me dan oportunidad de compartirles una pequeña reflexión. Sebuba, A ver. Yo siento que el mejor regalo para un padre sería Call of Duty. ¿Qué? ¿Le puedes regalar Call of Duty a tu papá? De fuera. Aguante para Gears. Así como... No, fíjate que mi papá está ahorrando para Gears of War 3, ¿eh? Mira, al buen Radicalvo, para su día del padre, un poco atrasado, tengo pensado comprarle Call of Duty. Call of Duty. Mejor regálale, mejor regálale más tarjetas para que siga jugando World of Warcraft. Ándale. ya veremos. Bueno. La risa. No, bueno, no sé si me dan pie. Me da risa tu risa. Oye, por cierto, ahorita por aquí este Rock Tamer estaba haciendo una pregunta bastante interesante. ¿Qué se siente ver que tu mensaje comienza a trascender entre las generaciones? Ah, es cierto, esa es buena pregunta, la que iba a hacer hace rato. Ay, qué bonita pregunta, cara. Sí. Pero, ¿ya me la estás haciendo ahorita o la vas a hacer ahorita al aire? Sí, ahorita está, así estamos al aire, dale. Estamos al aire, ay, guau. Wow. A ver. Ok, qué bonita pregunta, hermano. Pues mira, ay, caray. La verdad no me la creo, hermano. O sea, no es falta de fe. No es que tenga falta de fe. Pero no me la creo. No creo este fenómeno. No me la creo en cuanto a que se me hace algo tan grande, hermano. Este fenómeno que está pasando. Trascender no solamente en el gusto musical, o sea, sabes lo que es ir más allá del sonsonete, de que sí me aprendí la canción de Acereje, Acereje, ¿me explicó? que fue el sonsonete, ¿no? O de baby te quiero, wow. Ay, sino tengo la del gato volador. Sí, exacto. Sino ir más allá de eso, hermano, ir más allá, cambiar la ideología, la preparación de los niños ante la vida, ¿me explico? O sea, porque muchos niños han tomado, desde hace 11 años, tomaron como himno esa canción, me han dicho que tomaron la decisión de que esa canción iba a ser la que iba a regir su vida. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Es algo inmenso. Es algo inmenso, o sea, yo creo que solamente, y perdón que sea tan reiterativo con esto, pero yo creo que solamente Dios puede regalar algo tan grande, y yo estoy muy agradecido por ser parte de este fenómeno tan bonito, de gente que está tan dispuesta a volver a sonreír a pesar de las cosas que le pasan, escuchando una simple canción que al final se puede convertir en una filosofía de vida, ¿no? Que la verdad, creo que es súper factible, porque en realidad, ¿quién puede cerrarle la puerta de su corazón al amor, no? Y es de lo que predica esa canción, y no solo esa, sino ahorita la mayoría de las canciones que estoy cantando, todas hablan, están girando sobre de la misma filosofía. Por ejemplo, la canción de Ding Dong Dang, la que te decía, la canción de Inocencia, que es el ending de Digimon 4, todos los openings de Digimon, por ejemplo, la canción del motor del amor, que habla también del perdón, la canción de Mil Noches Más, que habla del amor incondicional, la canción de Sola Nunca Estarás, que habla de que aunque él está viendo que ella tiene defectos, que es caprichosa y de que a veces no sabe manejar las cosas de la manera correcta y se vuelve insoportable para la gente, el niño o la persona le está diciendo que a pesar de eso nunca va a estar sola. La canción de Mi Corazón Encantado, o sea, todas. Si tú te fijas, todas las canciones tienen como un toque filosófico muy parecido, obviamente guardando las diferencias entre canción y canción, pero se ha convertido más como en una manera de vivir, como en una manera de sonreír. un ejemplo muy claro fue que, por ejemplo, hay una niña de las que también han estado conmigo desde hace mucho tiempo, que se llama Ingrid. Esta niña, tuve una plática muy, muy, muy reveladora con su mami, y ella me dijo que, su mami dijo que desde que ella empezó a escuchar mis canciones, Ingrid ha tenido un cambio radical de un día para otro. O sea, me dijo que era una persona totalmente cerrada, totalmente seria, callada, hasta le podía notar un poquito como de amargura ante la vida, y que a partir de que empezó a escuchar mis canciones y de que se ha empezado a empapar de mi manera de ser y de mi manera de vivir, la niña ha tenido un cambio radical, no solamente con su familia, sino con todas sus relaciones personales. Por aquí parece que anda también su novio, Yoshimonito Franco, que nos puede decir también cuál es su percepción de su nueva manera de vivir de esta niña. Y imagínate ser parte de eso, ser parte de un cambio, de no solamente de una sola persona, sino de un grupo de personas que pues los tengo contabilizados en mis cuentas electrónicas, pero tú ni yo sabemos cuántas más personas hay que solamente son que no quieren participar conmigo, sino simplemente quieren escuchar la filosofía que se ha creado en torno a estas canciones y en torno a mi manera de ser, de pensar, y la manera de ser y de pensar de mi gente. Ya cállenme, porque si no voy a seguir, yo voy a seguir, ¿eh? Pues no creo que alguien, yo no veo a nadie quejarse. No, ni yo. Ok. Pues muy feliz, hermano. En realidad mi sentimiento ante eso es muy feliz. Estoy muy agradecido con la sensibilidad de mi gente friki otaku para captar que en realidad mi corazón habla a través de las canciones y de las adaptaciones que he estado haciendo últimamente. Ya voy a subir pronto ya nuevas cosas. Prepárense. Ahí está, atentos. Oye, por cierto, no quiero matar a tus fans femeninas. Ajá. ¿Tienes planes de casarte? Hijos. Tengo planes de casarme, claro. Yo es uno de los planes más importantes de mi vida, casarme, tener hijos, tener una familia. Sí, para mí es indispensable llegar a ese punto en mi vida. Pero ahora lo importante, ¿quién es la candidata? Oh. La candidata. Bueno, pues mira, no hay candidata. En realidad no hay candidata, pero sí hay, sí tengo mi corazón abierto. Hay por ahí una niña que está tocando mi corazón de una manera muy especial. Sin embargo, yo no quiero hablar. Mi cardióloga, exactamente. Yo no quiero, hablar de más. Quiero que las cosas se sigan llevando a cabo tal como van, como una mar en calma, como un río que va en calma, caminando. No quiero tomar decisiones como siempre lo había hecho anteriormente, arrebatadas. Quiero que las cosas se den conforme a la voluntad de Dios. Estoy en sus manos y sé que algún día va a llegar la niña que me robe la vida, ¿me explico? En el buen sentido de la palabra. Porque la persona que con la que me case, le voy a entregar mi vida entera aquí en la tierra. Y ay, Dios mío, se activó una alarma de coche. Y que no se robe, que no se vuele en tu carro, aguas. Exacto, voy a correr. Y pues sé que llegará en el momento adecuado. Ese suspiro, hermano. No. Oye, pero bueno, también en una entrevista, fíjate que hace poquito me dijeron que sí, en realidad yo, porque les hablé de me dijo esta persona, me dijo, oye, tu amigo es un amigo cristiano. tu amigo Cristiano ya tiene novia y la verdad, pues ya me saca de onda. En cuanto ya tiene novia, pues empiezan a darle todo a la novia y al rato pues, salen embarazadas. Y yo le dije, no amigo, si en realidad este amigo es cristiano, porque lo es, pues no va a embarazar a su novia, o sea, no van a fornicar, ni siquiera se van a dar un beso hasta el altar del matrimonio, amigo. Y se sorprendió mucho, digo, ¿a poco eso existe todavía? No se pueden aguantar tanto. Exacto, pues quiero decirte, amigo, que mi vida es así, que mi vida es totalmente, o sea, me acaba de pedir una niña allá en Acapulco, me pidió una niña que le diera un beso en la boca y un beso, bueno, me dijo un beso especial, ¿no? me describió qué clase de beso quería. Órale. Y yo inmediatamente le dije que tenía una promesa hecha a Dios, que no iba a besar a ninguna mujer hasta el día de mi boda. Y estoy guardando esta promesa celosamente. Y la verdad a mí se me hace mucho más romántico eso que estar besando a muchas niñas. Bueno, ¿y qué te dijo la niña? No, pues casi llora, le encantó la idea, dijo que se le hacía hermoso lo que yo le decía, aunque sí le hubiera gustado su beso. A mí me hubieras, calidad antes que cantidad. A mí me hubieras roto el corazón. Exacto, no te creas. Pero faltó el suspiro, hermano. Ay, hijo, ese suspiro. Ay, güey. Qué suspiro de... Eso fue otra cosa. Oh. No, cállate. Ay, no, hermano, cállate, aquí lo tengo a un lado, no. Pero bueno, señores, esto se está... Ahora sí ya se está haciendo un poquito tarde. Hay bastante gente que tiene que ir a trabajar, hay mucha gente que muchísimas gracias sobre todo que nos están escuchando, que nos están cediendo atentamente su tiempo. Queremos agradecerles aquí el staff de Último Continuo. Muchas gracias por estarnos acompañando en estas maratónicas 72 horas. Exacto. Ya nos atacó Mememon, ¿verdad? Mememon ya evolucionó. Ya nos dio. Lo bueno que no se fue para atrás y no es Trollmon. Trollemo. Ándale, exacto. Ah, pues muchas gracias a mi gente, muchas gracias por estar aquí conmigo, por seguir este camino de la MOWOWOWOR y seguimos unidos. Gracias Gabriel, muchas gracias Seguba, Radicalvo. Gracias familia, fue increíble esta experiencia. No, te agradecemos mucho el tiempo que nos diste. No, y esperemos que pronto se dé otra cosa, más que entrevistas. Ah, claro que sí, está súper invitado a regresar. Estoy muy contento con ustedes. Cuando quieras, todos los martes, intentamos que sea desde las 10 a 12. Okay. Aquí estamos, la gente del Último Continuo. Intentamos porque desafortunadamente, pues bueno. Tenemos que pagar los juegos que analizamos. Dice Yoshimonito que va a pedir la grabación del programa. ¿Cuándo se retransmite el programa? Va a salir publicada para todos que estén enterados. Va a salir publicada aproximadamente entre el domingo y el lunes, esperemos. Aquí la entrevista contigo. Va a salir junto con nuestro podcast. Que intentamos sacar uno cada semana. Y este próximo que sigue, pues creo que nos toca a nosotros, si mal no recuerdo, muchachos. Sí, así es. Sí, esta semana nos toca podcast. Así es. Y si resulta lo suficientemente largo, entonces yo creo que en lugar del podcast, sacamos la entrevista como un podcast especial. El invitado especial, sí es. Perfecto, man. Muchísimas gracias. Pues les mando un abrazo, que Dios los bendiga, estamos en contacto, cuenten conmigo y lo mejor de la vida para ustedes. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, este fin de semana nos vemos allá, gente de Vallarta. Todos los fines de semana, ahorita de aquí hasta septiembre están Sí, sí, voy a estar en Vallarta el fin de semana. Y este, ¿quieren que les diga rápidamente cómo va el calendario más claro, o menos? Claro, claro, claro. A ver, rápidamente. Rapidísimo les digo cómo está el calendario. Todavía no está actualizado, parece que mañana me lo pasan ya actualizado. Pero más o menos, a ver, se está viendo aquí. Más o menos estamos en el mes de, un segundito, en el mes de junio, a ver, aquí, Puerto Vallarta, este fin de semana, el siguiente fin de semana viene La Mole, voy a estar el sábado en La Mole, luego viene el siguiente fin de semana Tampico, y luego ese mismo fin de semana regreso de Tampico y me voy a Tlaxcala un día nada más. Y luego me voy a Bolivia. Y luego me voy a Chile. Luego me voy a Perú. Y regresando estoy en Cuernavaca. Siguiente fin de semana estoy en Monterrey. Puebla. Ay, ya me estoy cansando de verlo nada más. Bueno, mejor, ¿saben qué, familia? Y les voy, en el Facebook voy a ir publicando cada lugar a donde me vaya, porque de ver esto, sí, así como que meme mona, ahorita sí me dio un me dio un golpazo. Muchas gracias, familia, por estar aquí, por haber permanecido aquí con nosotros. Estamos contentísimos. Familia mía, hacer la meme. Bueno, este, ahí nada más hay como agregado especial. Bueno, ya comentaste tú, Radical West. Este, nos están invitando a una entrevista con el staff de Último Continuo. Este, para que estén al pendiente de eso. Perfecto, perfecto. No te preocupes, yo me encargo de ponerme de acuerdo con Neo, uh-huh. Este, que por cierto. De hecho, se podría decir que es nuestro jefe en Frecuencia Zombie. Gracias, este, Neo, muchísimas gracias. Este espacio definitivamente no se hubiera dado sin ti, sin ti. Bueno, ahora sí que pues yo creo que estoy redundando mucho. Gracias, Neo. Y nuevamente gracias a nuestro invitado especial. Ay, Dios. Perdón. Golpecitos en la espalda. Hombre, ya sé. Familia, pues muchas gracias. Sé que Dios los bendiga. Los amo, familia mía. Y nos vemos más pronto que pronto. Gracias, César. Muchas gracias. Eres. Despídanse, muchachos. Bueno, Gabriel, tú primero. Soy Gabriel Darne, desde Tabasco. Nos vemos en el próximo programa. Y otra vez, muchas gracias, César. Eres una gran persona y un gran amigo, sobre todo. Muchas gracias, hermano, igualmente. Bueno, me despido. Este, soy Seguba. No me despido sin antes recomendarles la página de www.ultimocontinuo.com. Este, visítenos, déjenos sus comentarios. Hacemos reseñas, hacemos este, ya escucharon nuestro programa de radio. Les agradecemos a quienes les haya gustado el programa. Este, y sigan al pendiente de nosotros. Y muchas gracias por habernos aguantado. Gracias a ti, César. Yo te agradezco mucho el haber tenido este tiempo. Este, prácticamente es la primera vez que nos aventamos este 3 horas. Wow. Sí, 3 horas. Este. Wow. Y qué alegría, pues, cara. Tú hiciste prácticamente posible este programa, César. Ah, hermano, pues es un honor, es un placer estar aquí. Gracias. Gracias, mi gente. Yo me despido, yo soy MacPastor, transmitiendo desde Guadalajara. No sin antes recordarles que los escuchen todos los programas de Frecuencia Zombie. Los lunes de 10 a 12 de la noche, El Guayabo. Los jueves de 10 a 12, El Caldero. Y los viernes de 9 a 12, Neonights. César, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Aquí está tu casa. Gracias, familia. Abrazos a todos, ¿eh? Que Dios los bendiga y pues busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Los amo, familia. Cuídense mucho. Gracias por todo. Y pues bueno, ya para terminar con estas largas y ahora sí, agraciadas despedidas, el que mucho se despide, pocas ganas tiene, sí, tiene exacto, de irse, exacto. La verdad, me confieso culpable. Pero bueno, yo soy Radi Calvo, también transmitiendo desde Guadalajara, y por supuesto, ya redondando en lo que todos dicen, agradeciéndole a César, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tomarte la molestia y regalarnos un poquito de tu tiempo, y debido a la hora, un poco más. Definitivamente eso te eleva mucho en tu calidad como artista. Ah, hermano, pues estoy para servirte, amigo, ¿eh? Soy un servidor, más que un artista de altar, soy un servidor de mi gente. Les mando un abrazo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós, familia. Sueña siempre, sueña, intenta y así pronto triunfarás. Contigo en ti lo lograrás, no pares de correr.